Devocionales Diario, Mayo 14, Primer Enfoque, de Charles Stanley, narrado por José Bolívar. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». ¿Qué es lo que usted desea por encima de cualquier otra cosa? ¿Es Dios el enfoque de su vida? ¿O acaso otras personas y sueños han tomado el lugar de Dios en su corazón? Sepa que nada puede satisfacerle como Dios. Así que, si está batallando con sentimientos de duda, enojo, celos, temor, desesperanza o amargura, puede ser porque ha permitido que un objetivo o una relación personal se convierta en un ídolo en su vida. En realidad, Isaías capítulo 26, versículo 3 promete lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De modo que cuando a usted le falta la paz de Dios, eso evidencia que su enfoque está mal colocado. Por esto, en su tiempo de oración, pida a Dios que le revele cualquier cosa que esté impidiéndole experimentar su amor. Esté dispuesto a abandonar lo que sea que esté ocupando el lugar de Dios en su vida, y pídale que aliente su deseo de Él, porque cuando usted busque primeramente a Dios, las bendiciones vendrán, y no solo Él se le revelará, sino también le usará a usted como bendición para otros. Oremos. Señor, revélame cualquier cosa que haya tomado tu lugar en mi vida. Ocupa el trono de mi corazón y sé mi primer enfoque. Dios los bendiga, amados hermanos, que este devocional haya sido de gran edificación para nuestras vidas. Y nos vemos el día de mañana en el siguiente devocional. Un fuerte abrazo.